que sé que volverán a intentar joder el plan. Y al final siempre es igual lo que ellos siempre comenten. Queremos cambiar esa forma de actuar que hace que sintáis más odio por la gente corriente. Nunca nos podrán cambiar a pesar de estar evadidos del pasado para gozar del presente. Tienes que intentar evitar el criticar o el efecto boomerang hará de imán en tu frente. Detente o mantente de pie, si solo jodes el ambiente y no me lo vas a joder, jodido hater. Tú sigue comentándonos la vas a comer, si luego en la vida real fijo que estás perdiendo aceite. Tú sé consciente de que estamos en cartel, que sudamos pa' clavarla y que mi peña lo goce también. Discuten que si son de calle, que si no sé qué, y que más da de donde vengas si lo haces muy bien. Si algo es bueno me verás reconocerlo, yo no entiendo por qué piensas que luego van a venderlo. Al final es un encierro, abre tu puta mente, eres tonto de cojones, es que no puedo entenderlo. Un paso atrás, puede que te toque el negro que aparece justo después de mi cipote. Le echo huevos a la rima, envidia el ego, aflo sin tregua, lefalitros, puede que te salpique. Top Gun como Maverick, Top Toy, soy tu enemy, frustrado que critiquen privado, soy tu frenesí. Mejor frena así, hueles a fracaso, ni me esfuerzo en el rap a soltar lluvia de tortazos. Vamos a hacerlo a mi modo, domino el estilo y jodo el falso que va de bro. Tu mentira fue muy pro, poco te duró, puto hater del montón. Ni siquiera eres un hater, eres tonto de siempre, cabrón. Quedaros quietos, ¿recuerdas cuando eras un feto? Imposible recordarlo. Pues lo mismo que tu rap paleto. Vengo de Irún con la old school, máximo respeto. Ya sabéis lo que se rifa, pilla tu boleto. Yo seré un guarro, pero limpia tengo la mirada. Con los gallumbos al revés de haber follado hace nada. Mi rima excava, nuevo año, nueva campanada. Mira este cabrón, cómo te la esclava. Follow me, ras, black es, culto cultivo es. Humo en tu atado, el baile sin disfraz. Hater de menú, bajo focos empiezo donde acabas tú. Porque sé que volverán a intentar joder el plan. Y al final siempre es igual lo que ellos siempre comenten. Queremos cambiar esa forma de actuar que hace que sintáis más odio por la gente corriente. Nunca nos podrán cambiar a pesar de estar evadidos del pasado para gozar del presente. Tienes que intentar evitar el criticar o el efecto boomerang hará de imán en tu frente. Irula, máquina despiadada, hater, come tus palabras del Olimpo, ráfagas de karma. El Miura, puta ofuscada, personita limitada, sabes de rap, tocar la guitarra. Ojete como Sauron, más tonto que Frodo, cuidado cuando comes polla, seguro que me corro. Murre la incansable, división indivisible, inviertes en tablet, yo en tu cerebro soy derrame. Tengo planes, reír aunque no gane, comerme un par de tetas blanditas como dos planes. Que te empanes, que pides más de lo que vales, aquí somos analógicos en tiempos digitales. Mis efectos verbales no te darán de comer, me bajaron en nada y la rima fue mi poder. Aquí el falso no cabe, así que te vas a joder. Culto cultivo, Ras Blaca, microphone check. Esto es la gloria, yo sé por qué nos odias y no es que nos tengas fobias, porque el rap de la frontera le mola a tu novia. Y haremos historia porque la música está viva y cuando muera rulará de memoria en memoria. Me gusta que se note, que se sepa. Si miras por encima del hombro te sale chepa. Tanto talento en tu PC puede que no te quepa. Blaca, Samuseta y Mar Peca, si quieres de feca. Que volverán a intentar joder el plan. Y al final siempre es igual lo que ellos siempre comenten. Queremos cambiar esa forma de actuar que hace que sintáis más odio por la gente corriente. Nunca nos podrán cambiar a pesar de estar evadidos del pasado para gozar del presente. Tienes que intentar evitar el criticar o el efecto boomerang hará de imán en tu frente.